Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí nuevamente como cada lunes con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil y transmitiendo desde acá, desde la bella ciudad de las nubes, San Pedro y San Pablo Ayutla, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, y pues recibiendo hoy un bello día, un abrazo de nube riquísimo que está aquí en la sierra, que está aquí en la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, pues nos abraza un poco de frío, sí, pero bueno, pues bienvenido el clima, porque siempre la tierra, las plantas, los frutos, todo recibe pues la humedad que nos abraza este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Más tranquilo? ¿Estás avanzando? ¿Estás descubriendo cosas? ¿Aprendiendo? Yo sé que sí. Así que bueno, pues vamos a acompañarte en este lunes y comenzando aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. A las escondidas yo voy a jugar. Detrás de la puerta no me encontrarán. Si estoy delante todos me verán. Si estoy atrás no me encontrarán. Adelante, adelante. Arriba de un árbol no me encontrarán. Arriba para verme se tienen que empinar. Abajo si se agachan me pueden encontrar. Arriba, arriba. Abajo, abajo. A las escondidas yo voy a jugar. Dentro de un baúl no me encontrarán. Adentro y bien tapada ya no me verán. Si salgo del baúl me atraparán. Adentro, adentro. Afuera, afuera. A las escondidas yo voy a jugar. Te invito a jugar. ¿Dónde te escondes? Yo te voy a buscar. Bueno, pues haces jugar a las escondidas en estos días en que estamos en esta contingencia, seguro que sí, es divertido, ¿no? Pues si no, juega y ya verás qué divertido es. Bueno, vámonos con un ¿sabías qué? De mamíferos, y te voy a platicar ahora de este relato, que nos da mucha información acerca de este mamífero, que viene en el libro de cachorros de Berta Iriart. Es un libro que nos donó la Fundación Libros para Pueblos, está hermoso, y pues vámonos con esto, que dice, es un ¿sabías qué? De focas. A ver, vamos a enterarnos, ¿qué cosa con las focas? Se llama Kira. Cuando Kira nació, la primavera suavizaba la nieve que cubría la isla japonesa, donde cientos de focas se reúnen cada año para dar a luz a sus cachorros. La gente que paseaba por la playa rocosa se detenía a admirar al multitudinario grupo, cuyas voces se oían hasta el último rincón de la aldea. Al parecer, las focas son los mamíferos más ruidosos del mundo. Entre la gente, no faltó quien pensara que aquellos simpáticos seres eran por demás perezosos. Pero nada hay más falso. Las focas son criaturas muy diligentes cuando están en el agua, que es el ámbito donde transcurre la mayor parte de su vida. Si se encuentran en tierra más allá de unas horas, significa que están mudando de pelaje, a punto de dar a luz o en plena crianza de sus cachorros, como era el caso de Kira y su madre. ¿Cuántos datos nos has dado hasta aquí, verdad? La pequeña había pasado casi un año en el interior de mamá foca, mira nada más, creando todas las partes necesarias para moverse en tierra y agua. Solo le faltaba la capa de grasa, el abrigote que permite a las focas resistir las corrientes gélidas del norte. Por suerte, contaba con la espesa leche de su madre, así que durante semanas no hizo otra cosa que nutrirse de ella. ¡Ah! También se echaba a retozar sobre el lomo y se chupaba la aleta. Poco a poco, la cachorra se fue preparando para explorar el ancho mar. Al principio, le daba miedo sumergirse. Permanecía en la orilla, dando aletazos y comiendo de vez en cuando algunos incautos pececillos. Como ya había cumplido mes y medio, los bigotes le permitían localizar a sus presas a la manera de un radar que indica la posición y distancia a la que se encuentra un objeto, aunque éste no pueda verse. ¿Tú sabías eso? Gracias a esos pelillos, Kira descubrió un día algo que llamó poderosamente su atención. Como las focas son animales muy curiosos, no resistió la tentación de dar caza al extraño ser que nadaba en la zona profunda del océano. Olvidada del miedo, Kira se arrojó sobre él. El asunto es que se trataba de un pulpo, inteligentísimo ser que sabe defenderse con artimañas. Sí, con artimañas dignas de un mago. De manera que nuestra pequeña foca habría de llevarse un par de sorpresas. Antes de tocar siquiera uno de los 8 tentáculos, el pulpo cambió de color y de forma, y para colmo, expulsó contra Kira un buen chorro de tinta oscura. La pequeña quedó tan confundida que el molusco tuvo tiempo de escapar, perdiéndose entre las aguas. Cuando Kira quedó a solas, se dio cuenta de que la persecución se había alejado de la playa. El desconcierto cruzó por su mente, pero en vez de prestarle atención, puso en marcha las ágiles aletas y se dirigió con la desilusión a cuestas en busca de su madre. Era ya, sin saberlo, una gran nadadora, como sucede a todos los integrantes de la familia pinípeda, compuesta por las focas mismas, los leones marinos y el pariente de mayor talla, la morsa. Al llegar a la playa, Kira miró a los lobos marinos, quien, haciendo gala de la movilidad de su cadera, se divertían haciendo todo tipo de acrobacias. La pequeña foca pasó junto a ellos torpemente, a rastras. Su pelvis, inflexible y fusionada, le impedía movilizarse como sus primos. De todas formas, no tenía ganas de jugar. Lo único que deseaba era descansar junto a mamá foca. Arrullémosla con una historia. Cuentan en los pueblos nórdicos que existe una variante de sirenas llamada Selkie. Se trata de mujeres foca que por la noche se despojan de la piel para pasear como simples muchachas. El problema es que si algún hombre encuentra la piel de alguna, la joven se ve obligada a casarse con él. Las Selkie, sin embargo, buscará su vestidura de foca hasta hallarla y poder volver al mar, el lugar al que pertenece. Igual que Kira, quien por el momento duerme en tierra firme, abrazada por una aleta de su madre. ¿Qué tal, Pues hasta aquí el cuento de Kira, esta foca. ¿Y te enteraste, pues, de todos los datos que nos da por aquí Berta Iriar? ¿Dónde están las focas? ¿Cuáles son sus parientes? ¿Cómo es? ¿Cómo, para qué les ayudan sus bigotes? ¿Qué tanto se mueven en el agua? ¿Cuánto crecen? ¿Cuándo ya son independientes? Bueno, pues si te interesó este libro, bueno, tú puedes como siempre, pues investigar más cosas si te llama la atención sobre las focas en algún libro, en alguna enciclopedia, en internet, donde tú prefieras, donde puedas tener información o preguntar por allí, ¿verdad? Sobre qué hay con estas criaturas que son las focas. Pero también, bueno, pues este libro lo podemos compartir allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc y podemos volverlo a leer, podemos conversar sobre ello, podemos investigar, podemos encontrar algunos otros libros sobre focas, a ver qué tanto hay, qué tanto nos dice, si es que te interesa el tema, ¿sale? Bueno, pues si quieres allá te esperamos, y si no, bueno, pues puedes buscar por tu cuenta, y si no, bueno, pues ya, por lo menos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio nos enteramos un poco de qué hay con estas criaturas tan hermosas que son las focas. Si alguna vez vemos a una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola, que escribe con la cola, llamemos al doctor la foca loca. Si alguna vez vemos a una trucha que en lo alto de un árbol hizo la cucha, que solamente nada en agua muy mojada, señores, esta trucha está enfermucha. Si alguna vez vemos a un mono que duerme la siesta con kimono, qué cosa rara es, de cine japonés, era mono en kimono haciendo lolo. Una vaca que come con cuchara, que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés, sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. ¿Saben por qué la garza colorada en una sola pata está parada? Porque le gusta más y piensa que quizás si levanta la dos se cae sentada. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, déjenme decirles que, bueno, tenemos por aquí una visita bien grata. Ya extrañábamos a esta personita que nos visita el día de hoy. ¿Qué creen? ¿A quién tenemos aquí? Isis Dariana Martínez Galván. ¡Ándale! Nos visita Isis. Oye, Daris, ¿hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Hace mucho, desde que terminó el juego. Oye, desde que terminó el juego de la planilla del dinosaurio, ¿verdad? De la boca del dinosaurio. Uy, esa se hace, fue hace mucho. ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Dime. Haciendo mi tarea y leyendo. Oye, qué bueno. Entonces, porque no... ya no estoy recordando leer bien. Es que en el kinder ya leía bien, ya sin parpanula, pero en esta escuela ya sí parpanuleo. ¿Y por qué? ¿Será que has dejado mucho tiempo de ir a la escuela ahorita o qué? Sí. ¿Y por eso? ¿Se te estaba olvidando? Sí. ¿Y por qué has dejado de ir a la escuela? Cuéntame. Porque hay un COVID que es el coronavirus. ¿Ah, sí? Que es muy grave porque ya llegó aquí y nosotros estamos en rojo. toda la ciudad. ¿Sí? Y nada más uno está en naranja, no está en verde. ¿Ah, no? Oye, ¿qué pasa con este coronavirus? ¿Qué pasa con este virus? Que dicen que si seguimos saliendo nos van a poner aquí, nos van a vender cubrebocas y nos van a poner algo aquí, un chip. Y si no obedecemos, nos van a... Si vamos al hospital, nos van a matar. ¡Ay, Chihuahua! ¡Híjole! No, pues... ¿Nos va a matar? ¿Nos va a matar? ¿Quién? ¿Quién nos va a matar en el hospital? No, si nada más así dicen. ¡Ah, nah, es que el coronavirus, ¿verdad? Si nos ataca y no tenemos unas defensas muy fuertes, si nuestra inmunidad no está muy fuerte, y podemos, ¿verdad?, fallecer. Bueno, pues esto es, y por eso no estás yendo a la escuela, por precaución, ¿verdad? Y aparte del cubrebocas, ¿qué más haces para que...? Gel antibacterial, mi mano, si no yo me lavo con mi manita, con jaboncito o mi jabonito y agua. Ah, claro, ¿verdad? Y ya me la seco. Exacto, todo el tiempo. Oye, muy bien, pues qué buenísimo. Y qué buenísimo. Pero bueno, pues dices que estás leyendo y haciendo tarea, ¿verdad? Mientras tengo tanto. Mucha, mucha, mucha tarea. Ay, ya me mandaron mi tercer hoja. ¡Guau! O sea que no tienes descanso para nada. Ay, no, pobres de ustedes. Me falta, me van a mandar el quinto y mi examen. Ah, ¿examen ya final? No. Examen segundo. Ah, tu segundo examen. Ah, pero wow. Lo van a dejar en papelería, Van. Y además yo ya me hice los exámenes porque en el otro día yo pasé un examen. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal te fue? Bien, me saqué 10. Wow, no, pues oye, está muy bien. Entonces está funcionando que estudies. Y el otro día, mi hermano vio cuando salí del kinder. Ajá. Que tenía muchas calificaciones bien. Cuando vino mi hermano y estaba en vacaciones. ¿Ah, sí? Oye, qué buenísimo, ¿no? Me hice el examen y me sacaron 10 y no tuve nada. ¿No? No tuve faltas y no tuve 9, tuve 10. Wow, no, pues muy bien, o sea que funciona estudiar. Perfectísimo, perfectísimo, Daris, que estés entonces estudiando y haciendo algo, ¿verdad? Mientras tanto, ¿tú sabes cuándo regresan a clases? Dice mi mamá que le dijeron mi maestra que hasta el julio. ¿Hasta el julio? Ah, bueno, hasta el julio. Nunca vamos a ver a mi hermanito ya. ¿No? ¿Por qué? No lo van a dejar salir. Ah, bueno, pues por prevención, ¿verdad? Pero por... él sigue estudiando. Ah, claro, él sigue allí estudiando muy bien por prevención. No puede salir en este momento, ¿verdad? Pero ya habrá ocasión, ¿verdad? Muy bien, pues muy bien, Daris, pues qué bueno que nos visitas. Porque además, bueno, Daris nos tiene una sorpresa, pero al ratito nos va a contar sobre esta sorpresa, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenida, Daris, al programa. Me encanta que estés aquí, que nos sigas escuchando y que te hayas levantado tan tempranito. Bien de madrugada, donde se empieza la madrugada, desperté a mis papás y me dijeron, no, duérmete, duérmete. Y al último ya me desperté a esta hora porque mi mamá ya ni se acordó. Ah, caray. Pero bueno, lo bueno es que ya estás aquí. Eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Y que tu mami te acompañó también. Eso es muy buenísimo. Pero hoy voy a estudiar en la casa de la señora Paula porque va a trabajar y porque mi papá se va a ir a otro rancho. Ah, bueno, está bien. Y tú vas a seguir estudiando. Perfectísimo. Bueno, Daris, mientras al ratito nos vas a platicar de... ¿Qué? No traje mi tarea. Ay, caray, no te preocupes. También se vale descansar un poquito y después, para que después tengamos más energía para hacer lo que sigue, ¿no? Bueno, al ratito nos va a platicar Daris también qué nos trajo de sorpresa. Pero mientras tanto, vamos a escuchar esto que es la travesura de Osauri. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Y luego estaba pegando una leña o un plato. Ah, sí, a ver, Daris nos dice algo. ¿Tú qué dices? Que estaba partiendo la leña o un plato y luego se salió y se rompió la cosa que estaba haciendo así. Ajá. Y se fue corriendo y otra vez y ya. Ándale, todo eso estaba haciendo Sauri, caray. Bueno, pues ahorita vamos a ir a asomarnos qué estaba haciendo, qué está haciendo Sauri. Juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. Eso a mis años, el pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido, lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chutee, güey. Don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Por favor, devuélvame a don Sergio. Es un gran jugador. Superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza a jugar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, antes de pasar a otra cosa, antes de que al ratito Dari nos va a compartir también una adivinanza que nos trajo, pero antes, ¿qué te parece si pronunciamos el trabalenguas? ¿Sale? Pero vamos a hacer nuestros ejercicios primero para que la lengua se nos destrabe. Vamos a hacer... ¡Eso! Ahora vamos a decir E-U, E-U, E-U, E-U, E-U, E-U. Pero así muy grande. E-U, E-U, E-U, E-U, E-U. Eso. Ahora vamos a decir, hacer... Y a decir... ¡Buenísimo! Ahora sí... ¡Ay! Ya quedó todo babeado. Ahora sí vamos a decir nuestro trabalenguas que dice... la famosa foca fue a la fuente de enfrente. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. De enfrente. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. La famosa foca fue al fuente de enfrente. Eso, ahora más rápido. La famosa foca fue a la frente. Ay, no, no, a la frente no. No fue a la frente. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. La famosa foca fue al mercado. La famosa foca fue al puente de enfrente. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. La famosa foca fue al puente de enfrente. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. Puente de enfrente. La famosa foca fue al puente de... De Aviñón. La famosa foca fue a la fuente de enfrente. La famosa foca fue al... La fuente de enfrente. La fuente de enfrente. Bueno, ¿qué tal? Somos buenas para el trabalenguas. De pronto se nos trepa, pero bueno, lo vamos a seguir ensayando para que nos salga bien. Y tú allí en casita también ensáyalo. Y si lo tienes, pero dices, puedo ser muy rápido, muy rápida con este trabalenguas, nos llamas a 951-220-4077. Pero antes de irnos, quiero preguntarle a Dari si quiere ya mandar algún saludo. A mi papá. A todas las personas que están ahora en casa, no salen por el COVID y que no se desesperen porque ya pronto va a acabar este COVID. ¡Ah, buenísimo! Pero si van a salir, que salga una a las compras, no doble, uno. Perfectísimo. Muchas gracias, Daris, por las recomendaciones. O a la frente. Mi trencito de colores anda entre las flores, anda entre las flores. Mi trencito colorado toma un rico helado. Toma un rico helado. Mi trencito amarillo canta como un grillo, canta como un grillo. Mi trencito color verde corre y no se pierde, corre y no se pierde. Mi trencito azul y rojo siempre guiña un ojo, siempre guiña un ojo. Mi trencito transparente pasa y no se siente, pasa y ya se va, pasa y no se siente, pasa y ya se fue. Bueno, pues estamos aquí con Daris divirtiéndonos un rato porque la foca no fue a la frente, sino fue a la fuente, ¿no? Ni tampoco fue al puente, fue a la fuente. Pero bueno, aquí estamos practicando. Oye, Daris, ¿cómo vas con tu mije? Con el mije, ¿qué tal? Voy aprendiendo poco a poco porque mi mamá nada más lo que quiere es que aprenda las tablas de multiplicar y que haga mi tarea. El otro día yo estaba leyendo el mije porque mi papá me imprimió mije y ya nada más me acuerdo que on es cerdo. ¿Ah, sí? Oye, muy bien. Oye, ¿te acuerdas cómo era mariposa? ¿Ya no nos acordamos? ¿Sí? Híjole, bueno, vamos a tener que repasar. Ah, ya no lo tienes. Bueno, vamos a ir con la sección de el mije. Nos van a preguntar una palabra y a ver si nosotros damos con la respuesta. Así que te voy a pasar los audífonos para que escuches, ¿vale? ¿Cómo se dice el mije? Cinco. Matsk. Mugorsk. Mosk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. A ver, ¿cómo se dice el número 5? ¿Cómo se dice 5 en Minje? Aquí vamos a estar aquí en una plena charla con Daris, a ver si logramos saber cómo se dice el número 5 en Minje. Y mientras tanto, mientras nosotros vemos cómo se dice 5 en Minje, vamos a dejarte con esta canción que se llama 5 pingüinos. Pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo 4 pingüinos regresaron. 1, 2, 3, 4. 4 pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo 3 pingüinos regresaron. 1, 2, 3. 3 pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo 2 pingüinos regresaron. No están completos. 1, 2. 2 pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo 1 pingüino regresó. Algo está mal. 1. 1 pingüino salió a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y ningún pingüino regresó. La triste mamá salió a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüina dijo wank, wank, wank, y los 5 pingüinos regresaron. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y los 5 pingüinos regresaron. El cuento de hoy es La muralla, de Sandra Siemens. Una mañana, Froilán, el rey llorón, se despertó aterrado porque había soñado con los otros. Cuando se despabiló un poco, ni se peinó, ni se lavó los dientes, ni se ajustó la corona. Bajó llorando a moco tendido las altísimas escaleras y fue directamente a la sala de reuniones. ¡Que vengan de inmediato todos mis generales!, ordenó sonándose la nariz. En un abrir y cerrar de ojos, todos los generales estuvieron allí. «Quiero que hagan más alta la muralla», ordenó el rey. «¿Cuánto más alta, majestad?» «No sé», lloriqueó el rey. «Mucho, y quiero que la alarguen también». «¿Cuánto, majestad?» «No sé», lloraba el rey. «Mucho, mucho, quiero que sea muchísimo más larga». Cuando los generales se fueron con el encargo de hacer la muralla mucho más alta y mucho más larga, el rey Froilán lloró más aliviado. Ahora sí. Volvió a sonarse los mocos. Los otros no podrán pasar. Froilán, el rey llorón, no había sido el primer constructor de la muralla. Apenas uno entraba al palacio, se encontraba con un cuadro enorme del abuelo, del abuelo, del abuelo del rey Froilán. Era el rey Brocardo, que con una cara de espanto que daba miedo, estaba poniendo la primera piedra de la muralla. El reino del rey Brocardo era inmenso, tenía campos verdes por todas partes, y ríos luminosos y bosques perfumados. Había magníficas ciudades dentro del reino, y el palacio del rey era el más espléndido del mundo. Desde cualquier ventana se podía ver los campos verdes y los ríos luminosos y los bosques perfumados. El rey Brocardo estaba casado con la reina Amadís, que era muy religiosa y se pasaba todo el día de rodillas rezando y rezando. Un día en que la reina Amadís miraba por la ventana, vio que había otros que le rezaban a un dios diferente del suyo. ¡Qué miedo me dio! Brocardo querido, dijo la reina, no permitas que los otros nos contaminen con sus rezos. Y el rey Brocardo, después de mucho pensar, decidió que lo mejor era construir una muralla para que esos otros que le rezaban a un dios diferente no pudieran entrar al reino. El hijo del rey Brocardo, el rey Albino, era más blanco que un fantasma. Al verlo caminar por los largos pasillos del palacio, a muchos les entraba la duda. ¿Era el rey o era el fantasma del rey? Y más de una vez, para no quedarse con la espina, los que pensaban que era un fantasma intentaban atravesarlo con la mano, pero lo único que conseguían era darle a su majestad una cachetada, porque el rey Albino no era un fantasma, era pálido nada más. El rey Albino se casó con la princesa Clara y tuvieron una hija, la princesa Nieves, que era más blanca que la leche. Un día, la princesa Nieves miró por la ventana y vio que en la calle jugaban unos niños con la piel negra como la noche. Cuando los niños vieron que la princesa los miraba, sonrieron mostrando sus blanquísimos dientes. ¡Ay, qué susto se llevó la princesa! El rey Albino entonces ordenó que alargaran la muralla para que todos los que tuvieran la piel de un color diferente se quedaran del otro lado. Cuando Gaudencio fue coronado rey, ya no se veían los ríos luminosos, ni los campos verdes, ni los bosques perfumados desde ninguna de las ventanas del palacio. Solo se veía la larguísima muralla. El rey Gaudencio tuvo 24 hijos y los quería mucho a todos, pero había una que era su preferida, la princesa Bella. La princesa Bella sobresalía por su hermosura. No había en todo el reino una muchacha más perfecta. Aunque las demás princesas pasaran horas y horas esforzándose por quedar bonitas y elegantes, cuando la princesa Bella aparecía con sus exóticos peinados y sus pomposos vestidos, las dejaba todas a la altura de un frijol. El rey Gaudencio supo que fuera del palacio había gente fea y harapienta. ¡Uy, qué horripilante! Se alarmó la princesa. Y el rey mandó a extender la muralla y dejaba fuera a los feos y a los harapientos. Casi todo el reino estaba ahora rodeado de altas murallas. La muralla del norte lo separaba de los otros del norte. La muralla este de los otros del este. La muralla oeste de los otros del oeste. Una mañana, los embajadores del rey Ubaldo, hijo del rey Gaudencio, le trajeron la noticia de que en el sur, más allá de los bosques perfumados, había gente que pensaba distinto que su majestad, el rey. ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no, no! Gritó el rey Ubaldo, furioso. ¡Qué peligro que levanten la muralla en toda la frontera del sur! Ordenó a sus embajadores. Y todos los que pensaban diferente se quedaron del otro lado, detrás de la muralla sur. Aunque el rey Ubaldo, el rey Turpín y el rey Bononio sumaron kilómetros y kilómetros a la muralla, los otros siempre encontraban un hueco para colarse en el reino. Pero el día en que el peluquero del palacio encontró un piojo en la cabeza del rey Bononio, que era calvo como una papa, esto cambió para siempre. Rascándose como un loco, el rey puso el grito en el cielo. ¿Cómo entró este piojo al reino? Habrán sido los pobres, majestad, temblaba el peluquero. Los pobres siempre tienen piojos. Y desde entonces, todas las fronteras del reino quedaron completamente amuralladas. Afuera habían quedado los pobres, los piojosos y, por las dudas, los peluqueros. Sin embargo, la muralla no paró de agrandarse. Los espías del rey tenían firmes sospechas de que había otros pululando cerca. Y como la muralla ya había dado toda la vuelta al reino, empezó a crecer para adentro, enroscándose como un caracol. Entonces, las ciudades quedaron divididas. Las calles quedaron divididas. Las plazas quedaron divididas. La princesa Mirabilia, hija del rey Brocardo II, que era el abuelo del rey Froilán, era curiosa y muy inquieta. Una mañana, cuando corría por el jardín del palacio tratando de atrapar una mariposa, la princesa chocó con la muralla. Le salió un chichón grande como un huevo, pero no lloró. Se quedó pensando y mientras se acariciaba el chichón grande como un huevo, le preguntó al rey. Papá, ¿cómo son los otros? ¿Los otros? Se espantó el rey. Es mejor que no te cuente para que no tengas pesadillas. Por favor, insistió la princesa. Está bien, dijo el rey. Y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. No te lo voy a decir porque eres una princesa y algún día también tendrás que preocuparte por los otros. Los otros, se estremeció el rey, son unas bestias negras con panzas gigantes que les cuelgan hasta el piso. Tienen enormes colmillos con los que abren las cabezas de la gente y les sorben el cerebro. Y tienen dioses sanguinarios y crueles que les envían millones y millones de piojos como contagio. Son sucios y malvados. Tienen la piel cubierta de plumas. Y lo más importante, hoy no tienen corazón. Los otros, hija mía, Volvió a estremecerse el rey. Son muy, muy peligrosos. Cuando el rey Leocardo II terminó su relato, la princesa estaba muerta de risa. ¿Qué? ¿No escuchaste? Se molestó el rey. ¡Sí! ¡Ay, ay, muy gracioso! Dijo la princesa Mirabilia. ¡Ningún otro puede ser así! Te digo que sí, dijo el rey con la voz llena de fastidio. ¿Pero quién te lo dijo? Preguntó la princesa. Me lo dijo mi padre, y a mi padre mi abuelo, y a mi abuelo su abuelo. Ah, oh, sí, dijo la princesa, que ya se sabía ese cuento de memoria. Pero la princesa Mirabilia no soñó con nosotros. El que sí tuvo pesadillas toda la noche fue el rey Leocardo II. Esa noche y todas las demás noches de su vida. Soñaba que los otros, azules de la cabeza a los pies y con la espalda llena de filosas uñas, venían a incendiar el palacio. Soñaba que horrendos y negros como un ejército de hormigas, llenos de patas y aguijones, envenenaban a todos los habitantes del reino. Soñaba que un solo, cruel y diminuto, llegaba hasta su cama y le roía el corazón. Algunas veces no soñaba amarillos, otras veces eran rojos, o gigantes, o escupían fuego. El rey Leocardo II se dio cuenta de que no tenía la menor idea de cómo eran los otros. Lo que sí sabía era que les tenía terror. El rey Pipino, hijo del rey Leocardo II, no era ni parecido a su hermana, la princesa Mirabilia. El rey Pipino era idéntico a su padre. Y como su padre, siguió teniendo horribles pesadillas con los otros. Y siguió agrandando y agrandando la inmensa muralla. La princesa Mirabilia, en cambio, cada vez sentía más curiosidad por saber qué había del otro lado. Se moría de ganas de ver a los otros con sus propios ojos. Hasta que un buen día decidió que saldría a conocer el mundo. Hizo su maleta y temprano cruzó la muralla. Cuando Froilán, el rey llorón, fue coronado, el reino se había convertido en un laberinto gigante. Murallas, murallas, murallas, murallas, murallas, murallas. Aún así, el rey Froilán no se sentía seguro. Lloraba por los rincones y cada noche soñaba que los otros invadían el palacio para absorberle el cerebro y contaminarlo con sus pestes oscuras. Cada día, el rey Froilán se volvía más llorón, más miedoso y más triste. ¿Qué pasará con mi reino cuando yo muera? Se angustiaba el rey y le caían gruesos lagrimones, porque el rey Froilán tenía un serio problema. No se había casado y no había tenido hijos. Era cierto que la muralla lo protegía de los otros, pero si los otros estaban todos del otro lado, entonces de este lado de la muralla ya no quedaba nadie. El rey estaba solo. ¿Con quién iba a casarse? El reino estaba tan cambiado Los campos verdes se habían llenado de un musgo oscuro, los ríos se habían secado y los bosques eran un montón de troncos pelados y grises. Una mañana golpearon a la puerta más lejana de la muralla. ¿Quién es? Preguntó el guardia. Soy yo, la princesa Mirabiglia. El guardia espió por una ranura del muro y reconoció a la princesa envuelta en un abrigo de cuero con estoperoles. Tenía un peinado de lo más extraño. Cada mechón del cabello parecía un resorte de diferente color: rojo, negro, violeta, verde. Es la princesa, pensó el guardia. Pero parece otra. Oh, un minuto, majestad, le dijo, y corrió a lo largo de la interminable muralla para llevar el mensaje. Llegó al palacio casi sin aliento. ¿Mirabiglia? Exclamó sorprendido el rey. ¿Mi tía Mirabiglia? ¿Estás seguro? Sí, majestad, dijo el guardia. Parece otra, pero es la princesa. ¿Y qué espera? ¡Corra! ¡Abra la puerta! ¡Que mi tía debe de venir cansada de conocer el mundo! Cuando la princesa entró al palacio, el rey se quedó mudo de la impresión. ¡Tía Mirabiglia! ¡Estás tan... tan... Y como no encontró ninguna palabra que pudiera describir lo combinada que estaba su tía, el rey empezó a moquear. ¡Ay, querido y llorón sobrino!, le dijo la princesa Mirabiglia y lo llenó de besos. El espinoso abrazo de su tía ya había llenado de espanto al rey Froilán, pero lo que pasó después lo dejó con la boca abierta del horror. La princesa Mirabiglia no estaba sola. Había venido con otra. Te presento a la princesa Viridiana, dijo la tía del rey. La invité al palacio porque la pobre ha perdido su familia, su trabajo y su castillo y se ha quedado en la calle. Es más pobre que las ratas. Además, agregó la princesa, tiene una gripa de novela. El rey Froilán tenía los ojos tan empañados de llorar que no alcanzaba a verla. Pero igual, así, a ciegas, sintió algo raro. Fue como si el corazón se le hubiera partido en miles de pedacitos y estos le latieran desparramados por todo el cuerpo. Debe de ser el susto, pensó el rey. Pero a medida que los ojos se le iban desentañando, el rey se daba cuenta de que le pasaba otra cosa. Se había enamorado. Nunca había visto a una mujer como la princesa Viridiana. No se parecía a nadie que el rey conociera. Era diferente, totalmente diferente. Recién cuando al rey se le escurrieron las lágrimas, la princesa Viridiana logró ver los ojos de Froilán. Eran los ojos más encantadores que había visto en su vida. ¡Qué manera de mirar!, pensó la princesa y quedó embobada con el rey. Mi corazón late apurado, dijo la princesa. ¿Tienes corazón?, se sorprendió el rey. Y se enamoró más todavía. casaron de inmediato, porque lo primero que hizo la princesa Viridiana, después de enamorarse del rey, fue contagiarle la gripa. Cada uno, desde una torre del palacio, le mandaba mensajitos al otro. Por fin me bajó la fiebre, me busqué a los fríos. Cuando se recuperaron de la gripa, tampoco se casaron enseguida. No sabían en qué iglesia casarse, porque el rey rezaba en una y la princesa en otra. Cuando decidieron que irían a las dos, tampoco se casaron enseguida. Estuvieron semanas discutiendo sobre la fiesta y los invitados y la comida, porque el rey Froilán y la princesa Viridiana pensaban distinto. Al rey le gustaba lo dulce y a la princesa lo salado. El rey quería invitar a unos y la princesa a otros. Cuando por fin se pusieron de acuerdo con los preparativos de la fiesta, tampoco se casaron enseguida. La princesa dudaba acerca del vestido, azul claro o amarillo limón. ¿Qué tono quedaría mejor con su piel color cacao? Pero al final se casaron. Y el día que se casaron, un tremendo terremoto sacudió todo el reino. Primero se resquebrajó la muralla norte. Después, la muralla este se empezó a aflojar. Una larguísima grieta cruzó de punta a punta la muralla oeste. Y por último, se desplomó la muralla sur. Antes del anochecer, la interminable muralla desapareció del mapa. Al rey Froilán no se le cayó una sola lágrima nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de la muralla. Y bueno, pensaba, cuando leí este cuento, pensaba en cómo, cómo podemos derrumbar estas murallas que nosotros nos creamos, ¿verdad? Y bueno, pues el cuento nos habla del amor. El amor rompe murallas, pero pensaba que no solo el amor, en realidad tendríamos que ser cada vez más tolerantes, más empáticos y pensar que la humanidad somos todos y por lo tanto fuera juicios, fuera todos para permitirnos compartir y convivir en un mismo espacio que es un planeta en el que vivimos, un universo en el que vivimos, ¿verdad? O sea, así que pues ojalá les haya gustado este cuento y ojalá nos pueda llevar a alguna otra reflexión. Si tienes algo que decirnos sobre este cuento, puedes llamarnos al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, y comentarnos algo sobre lo que te gustó del cuento. ¿Qué te parece? La vida saca ropajes como una niña traviesa. (Risa)

dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Trifaldón. Trifaldón, mira su espada, su espada, escopeta el batallón, batallón. Dulce lo que lleva el soldado Trifaldón. Trifaldón. Pero un momentito, no se apure tanto, don. Somos el gran regimiento del soldado Trifaldón. Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Trifaldón. Porque este chocolate te hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Trifaldón. Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón y el cototo que le hizo el soldado Trifaldón. Pero Trifaldón las calla viendo que un gran lagrimón está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón. Se acerca, toma la hormiga, luego le pide perdón. Pepas y hormigas aplauden al soldado Trifaldón. Y desde entonces van juntos batallón con batallón, las pepas y las hormigas mandadas por Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. ¿Qué creen? Que Daris nos trajo un par de adivinanzas aquí. Es que estamos entretenidos porque estamos armando aquí un juego de dinosaurios, que es un juego de lógica que tenemos que poner para un lado y para otro. Los dinosaurios no se tienen que comer y todo este asunto. Estamos entretenidos, pero vamos a hacer la pausa en el juego para que Daris nos comparta las adivinanzas que nos trajo el día de hoy. Se trajo un libro de adivinanzas para compartirla. ¿Te parece, Daris, si hacemos una pausa tantito en el juego y nos compartes la parte de adivinanzas? ¡Ah, por ahí va! ¿Qué adivinanzas nos trajiste el día de hoy? A ver. Sobre la vaca lo o a que no lo aciertas, ¿o no? Sobre la vaca la o a que no lo aciertas, no. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y otro. Y son dos adivinanzas. Una es sobre la vaca, la O, a que no lo aciertas, no. Te la vamos a dejar de tarea. ¿Y la otra es? No soy flores, pero tengo plantas y también olores, ¿qué es? No son flores, pero tengo plantas y también olores, ¿qué es? A ver, son dos adivinanzas que Daris nos trajo aquí, pero para compartirlas. Una es sobre la vaca, la O, a que no lo adivinas, a que no lo aciertas, no. Y la otra, no son flores, pero tengo olores. A ver, ¿qué es? Así que te las vamos a dejar de tarea mientras tanto. Y recuerda, nos puedes llamar al 951-220-4077 o marcarnos y mandarnos un mensajito a este número 951-220-4077 y darnos la respuesta de este par de adivinanzas. Sobre la vaca, la O, a que no lo aciertas, no, es una. Y la otra es, no son flores, pero tengo olores, ¿qué es? Cómo brilla esta canción, será el sol que ha derramado gotitas de color, o la luna habrá bañado magia en mi corazón. Con vestido de colores, tu hermosura me mostras, me visitas en un sueño, así me lo prestas. Vaquita de San Antonio, quiero tener la suerte de poder verte volar. Vaquita de San Antonio, cómo me gusta verte con la brisa al bailar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero llenar de lunares cada rincón de mi mundo, montañas. vaquita de San Antonio. Cómo me gusta verte con la brisa al bailar. Cuánta magia hay en el campo, cómo brilla esta canción. Será el sol que ha derramado gotitas de color. Y del libro El viaje de Juanito pierde días, mientras Daris está aquí resolviendo esta cuestión de los dinosaurios para que no se coman, te comparto El viaje de Juanito pierde días, el viaje de hoy, que él va, ¿a dónde crees que llega? Con los hombres de viento. Juanito pierde días en un barco muy lento, llegó una vez al país de los hombres al viento. La gente, a simple vista, parecía muy normal. Unos con sombrero, otros no. Nada se veía especial. Pero cuando vino el viento, apenas un rato después, no saben lo que vio Juanita. Juanito, voy a decirles qué fue. Vio a la gente darse vuelta como si algo les ordenara ir a correr con el viento a donde él los llevara. Y cuando giró el viento y sopló en sentido inverso, montones de personas lo siguieron sin esfuerzo. Solamente Juanito contra el viento caminaba, pero vio que un transeúnte desconfiado lo miraba. «Será mejor que escape», se dijo en ese momento. «Aquí todos actúan según le sople el viento». Mugorsk.

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Y creen que nos vamos a ir así con la sorpresísima? Digo, la sorpresa fue que Daris ya llegara. Esa es una sorpresa. La otra sorpresa fue que nos trajera unas adivinanzas que nadie nos ha contestado, ¿eh? ¿Qué tal? Pero la tercera sorpresa que Daris nos trae es... ¿Qué es, Daris? Una canción. Una canción de regalo. Bueno, porque toca el momento de felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Y pensé que en lugar de mañanitas, pues que Daris nos cante la canción que trae. ¿Cómo se llama la canción, Daris? Cambiar el mundo. Oye, ¿y dónde aprendiste esta canción? Yo la aprendí en mi casa porque cuando íbamos a cantarlo en mi escuela, COVID llegó. Ah, ya. ¿Y dónde ibas a cantar esta canción? En mi escuela. Ah, caray. Pero bueno, como no se pudo, pues entonces nos las va a regalar para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que es una canción bien bonita. Yo ya la escuché porque nos mandó un audio con ella, pero ahora nos la va a cantar en vivo y en directo. Así que, Daris, ¿te parece si cantas esta canción y se la regalamos a todos los que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy? ¿Sí? Bueno, pues adelante. Aquí los dejo con Daris. Cambiar el mundo. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevemos la alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo. Empieza por mí, para cambiar el mundo. Empieza por mí. Para cambiar el mundo, puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo. Empieza por mí. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo, empieza por mí. Para cambiar el mundo, empieza por ti. Para cambiar el mundo, empieza por mí. Para cambiar el mundo, empieza por ti. Para cambiar tu mundo, empieza por mí. Empieza por mí. ¿Qué tal? Buenísimo, Daris, muchísimas gracias. Oye, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el mundo? Debemos cuidar nuestro planeta, no tirar basura y ni hacer muchas fiestas, porque eso igual puede contaminar el planeta. ¿Sí? ¿Y quién lo va a cambiar? Podemos cambiarlo nosotros, no echándole basura, y cuidándolo. Porque dice que para cambiar el mundo hay que empezar, cada uno de nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Ese es hermoso, o sea que ya lo sabes, no te la pases reclamándole al otro, no te la pases criticando al otro, porque hay que cambiar primero cada uno de nosotros, para que las otras cosas cambien. Hay que sanarnos, aprender a sanarnos primero cada uno de nosotros para sanar el mundo. ¡Qué hermoso mensaje, Daris! Gracias por compartirlo y gracias por regalarlo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Quieres decirles algo además? ¿No? ¿No? Muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues ahí está esta canción de Cambiar el Mundo. Así que, ¿quieres cambiar el mundo? Comienza por ti. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Bueno, pues ves, cambiar el mundo comienza por ti. Así que comencemos. Verás a cambiarlo. Los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Ahí está, cambiar el mundo, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de actuar, cambiar todo lo que quieras que cambie afuera. Primero comienza por ti. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues estamos con la travesura de Osauri, así que hay que ver qué hizo Osauri. Osauri rompió un vidrio, ¿Rompiste un vidrio, Sauri? Rompí un vidrio, Sauri. Oh, Sauri, hay que tener muchísimo cuidado, cuidado con los vidrios, cuidado con los cristales rotos. Sí, hay que tener cuidado. Ya, bueno, fue un accidente, se vale, sí, pero hay que tener cuidado. No lo lanzaste a propósito, ¿verdad? Ah, bueno, y ahora hay que tener cuidado con los vidrios. Vamos a recogerlos poco a poquito, sí, y los vamos a poner en un lugar donde nadie se pueda cortar. No los vamos a echar al carro de la basura, sí, porque la gente que recoge la basura se puede cortar también. Sí, los vamos a tener aparte. Hay que tener mucho cuidado, Sauri. Las travesuras de Osauri. La parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, y con esta invitación tan hermosa y con esta presencia tan hermosa de Daris, pero además también tenemos a su mamá por aquí, que es lo más hermoso, porque bueno, un niño que es acompañado es un niño feliz, es un niño que va creando un camino de desarrollo pleno. Así que, pues, eso es lo mejor. Así que, bueno, pues, aquí tenemos a ambas. Así que antes de despedirnos, pues, no sé, Daris, ¿quieres decir algo a nuestro auditorio Radio Escucha? ¿Nada? Adiós, amiguitos. ¡Jabón! ¿Jabón? Dice, bueno. ¿Cuándo vas a volver a venir, Daris? El otro lunes. Ah, el otro lunes me va a volver a visitar, así que bueno, pues aquí vamos a estar. Y voy a traer otra canción diferente. Ándale, ¿qué tal, eh? Buenísimo, porque son regalos hermosos. Y bueno, pues estamos muy agradecidos porque, bueno, Daris escucha con frecuencia La Boca del Dinosaurio y bueno, pues eso nos hace felices porque quiere decir que no me la paso yo aquí como loca hablando solita en el micrófono, sino que a veces... Y hay personas que sí nos escuchan y bueno, Daris es una de las personas que escucha junto con su familia y pues queremos agradecerles mucho por acompañar La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues sin más, si no hay otro recado por allí, ningún otro. Ah, se aproximan los títeres. Fíjense que hay un par de espectáculos de cajas misteriosas, se llama... Los títeres. Que son los títeres que se aproximan por aquí, así que estate pendiente. ¿Y cuándo van a dar los títeres? ¿Cuándo, verdad? El domingo van a salir los títeres, así que estate pendiente porque va a estar por ahí la caja... El misterioso, en el proyecto va a ser el domingo, ya te estaremos diciendo, a las 4 de la tarde va a estar ahí en el proyecto. Es un espectáculo cortito, pequeño, pero muy, muy bonito. Así que, bueno, pues a las 4 de la tarde en el proyecto Títeres, es una caja misteriosa. ¿El domingo? Ajá, son dos espectáculos que duran cada uno 3 minutos, es para una sola persona, va pasando una sola persona a la vez, lo pueden ver muchas, pero uno a la vez, y así que estate pendiente, a las 4. Es un espectáculo para niños y un espectáculo para adultos, así que bueno, pues puedes aproximarte allí al proyecto, llevar a todos los que quieras, porque van a pasar de uno por uno a ver este par de espectáculos de cajas misteriosas que Cayo nos va a hacer el favor y pues de regalarnos. Así que pues muchas gracias, y sin más por el momento nos vamos a despedir. Gracias, Daris, por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por haber compartido tus adivinanzas y tu hermosa canción, y por haber armado los dinosaurios. Nos escuchamos el próximo lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¡Ey, para! ¿Escuchaste eso? ¡Sí, vamos! Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar carrera. Quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, ya tenés una idea, quiero más. Una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Concana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. Boca del dinosaurio.